romper los cercos, cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser, humana y libre. A contrapelo. Hoy, amigas y amigos, en este programa A Contrapelo, tenemos una entrevista con Ignacio Pineda Flores, mejor conocido como Nacho Pineda. Nacho Pineda es, pues podríamos definirlo como un Quijote, un buscador de felicidad, un buscador de justicia para los jóvenes, para todos los jóvenes creadores, buscadores. Bueno, pues ahí está Nacho Pineda y el multiforo Alicia, que se encuentra ubicado en la avenida Cuauhtémoc número 1 en la colonia Roma, en el Distrito Federal, y es súper recontra archi conocido por los jóvenes. Nacho, cuando sale de paseo, nos platica alguien por allí, pues que lo saludan los jóvenes, lo conocen, lo ubican. ¿Por qué? Porque ha estado ahí 15 años en este espacio, haciendo posible el sueño de muchas bandas, de muchos jóvenes, y allí sigue. El multiforo cultural Alicia es un foro cultural y contracultural de la Ciudad de México, mejor conocido como El Alicia. Su nombre se inspira en una novela de Lewis Carroll y en una radio autogestiva italiana de los años 60. Y bueno, pues El Alicia es considerado como un laboratorio de culturas subterráneas. A cualquier joven, sobre todo a los jóvenes de la periferia, a muchísimos jóvenes del Distrito Federal, si se les pregunta si conocen el foro Alicia, muchos dicen: es mi casa, es mi espacio, porque ahí he sido muy feliz, porque ahí llevé a mi banda, porque ahí fui con mi chica, porque ahí conocí a X o Y grupo. Y bueno, pues no es para menos, ya cumplieron 15 años y han cosechado muchas, muchas historias, han cosechado muchas victorias, han cosechado muchas bandas que empezaron ahí y que ahora son súper conocidas, por ejemplo, como Panteón Rococó, Tex-Tex, Sexta Core, Nana Pancha, Los Acapulco, Botellita de Jerez, San Pascualito Rey, Real de 14, Señor Bikini, Salón Victoria, en fin, son muchísimas bandas de hombres y mujeres que han pasado por el multiforo cultural Alicia. Y bueno, pues esta entrevista está preparada para A Contrapelo, que es el espacio de la gente buscadora, de la gente que decide cambiar el rumbo, que decide transitar de otra manera por la vida y se encuentra con que era por ahí, era lo que precisamente buscaban. Así que vámonos ya a esta entrevista con Ignacio Pineda Flores. Esto es Radio Chapingo. El teléfono de nuevo: 55 32 45 03 54, por si quieres mandar algún mensaje. Si la vida te da más de 5 razones, si la vida te da más de 5 rincones, si la vida te da más de 5 millones para morir, si la vida te da más de 5 lesiones pa' no seguir, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y arriba, si la vida te da más de 5 razones, si la vida te da más de 5 rincones para dormir, si la vida te da más de 5 minutos para gozar, si la vida te da más de 5 cabrones para aguantar, la vida es una tómbola de noche y de día, la vida es una tómbola y Nacho Pineda. ¿Por qué la necesidad de un espacio como este? Hace 15 años cuando nos juntábamos los amigos que éramos de la infancia, cuando éramos militantes y andábamos haciendo muchas cosas, siempre salía en discusión armar como un espacio cultural para nosotros, para poner nuestra música, para platicar nuestras cosas. Y les dije, pues ahora le vamos a armar un espacio. Y comenzamos a trabajar como un proyecto cultural. La idea era poner las músicas que nos gustaba. Empezamos a manejar una idea como muy libertaria, muy tipo ácrata o anarquista, de que el espacio no tenía dueño. El espacio era de quien lo trabajaba. El único problema cuando manejas esas tesis es saber si los otros también están interesados en llevar esas tesis o tengan otros intereses. Nuestra sociedad, de esos dos amigos conmigo, duró 4 meses, 5 meses. Estuvo terrible y fea. Eso de que trabaja cuando tú quieres, no funciona. Los tipos con los que yo me juntaba se agarraban a golpes, eran muy amigos y se puso muy fea la situación. Cada quien traía sus grupos. Yo también quise entregar el espacio y hablé con el dueño, a que le rentamos hasta la fecha el lugar, y me sacó el contrato y me sacó las letras chiquitas. El contrato se vence en un año y si lo dejas, pagas el año completo. Entonces dije, no, pues tenemos como 2-3 meses y pagar un año de renta, imposible. Entonces me puse a trabajar, pero en lugar de buscar gente, me puse a trabajar con los amigos, con los músicos y con algunos que eran muy amigos, pero a partir de un sueldo. Haya gente o no haya gente, se te paga un sueldo. Y estuvo medio problemático al principio, pagar las rentas, pagar el equipo no era nuestro, pues comenzábamos de cero, ¿sí? Sin saber lo que estábamos haciendo, éramos una bola de inexpertos. Como al año comenzó a funcionar muy bien el Alicia, se comenzó a irle bastante bien. Al principio los compañeros que estaban me decían que buscáramos a los grupos de moda, los que estaban en esos años, hace 15 años, no te digo nombres. Pero cuando tú hablabas con ellos, te decían que querían tanta plata y tanto equipo. Lo que hice fue voltear hacia abajo, qué es lo que está haciendo la gente de abajo. Mandamos 2 lagartijas, una a escuchar y una a ver lo que estaba pasando en la ciudad. Y a partir de ahí comenzamos a hacer como nuestros sonidos, nuestra música, que era lo que estaban haciendo los jóvenes en esos años, era ska, rockabilly, hip hop, metal, hardcore. Y empezamos a trabajar con ellos, con el punk rock. Y sin tener nada que ver con la industria ni con los medios, comenzó a funcionar muy bien el Alicia. Comenzamos a tener nuestra propia jugada, nuestro propio movimiento. Y a partir de ese año, más o menos comenzó a funcionar el espacio muy bien. ¿Qué significa esto de lagartijas? Es eso, mira, es un cuento, es una parábola. Nos robamos la idea de un escritor que se llama Castaneda. Tomamos 2 lagartijas, a una la mandamos a escuchar y una la mandamos a ver. Ellas regresaban y nos platicaban todo lo que veían en la ciudad. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? No, hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha todavía las mandamos. El Alicia, el verdadero nombre del multiforo Alicia es Laboratorio de Culturas Subterráneas y Movimientos Aleatorios. Nosotros vemos que la ciudad es un experimento y quisimos jugar también con lo que estaba pasando y experimentar. Somos un laboratorio. Cuando comenzamos, la ciudad era otra. Era bien diferente, ¿eh? No había tatuajes, no había pelos de colores, no había la ropa como se viste, no había tantas músicas nuevas. Era mucho lo que te manejaba la industria, mucho, mucho, mucho la industria. Y nosotros vimos que había un mundo abajo, un mundo subterráneo, es como la idea de Alicia. Alicia se mete a un túnel, a una cueva y conoce otro mundo. Y comenzamos a trabajar con las bandas de ese estilo, con ska. Nuestro primer concierto de ska fue en diciembre del 95. Y tocaron La Tremenda Corte, La Matatena y La Secta Corte. Pero en ese momento llegaron 20 gentes. Era lo que traían las bandas de ska. Al año ya no cabía la gente aquí, era terrible. A los 2 años ya ni venían las bandas, porque hacían eventos de 20.000, 30.000 gentes. Y lo mismo pasó, no tanto tan masivo, pero fue algo muy similar con las bandas de surf y con las bandas de punk rock, y con muchas bandas, con las bandas de emo, aquí comenzó todas esas jugadas. Poco a poco comienza a crecer, hasta que la Alicia se les queda chico. Por la mañana. gente pobre no tiene lugar. La Alicia ha sido importante para que esos grupos que han llegado hasta arriba lo hayan logrado. Nosotros somos circunstanciales. Si no hubiéramos sido nosotros, hubiera sido otro. ¿Cómo te autonombrarías tú, estando vigilante, trabajando, visualizando este trabajo? ¿Cómo te nombrarías? ¿Eres líder, eres empresario, eres coordinador? ¿Cómo? Pues un humano que le gusta hacer estas cosas. No me pongo adjetivos. ¿Cómo crees que hubiera sido este foro si en lugar de que tú lo coordinaras, lo hubiera coordinado cualquier otro de tus compañeros que iniciaron cuando dijeron hasta aquí, y si lo hubiera retomado alguno de ellos con una idea más empresarial, sería el mismo resultado? No, pues para algo se fue. No, ellos no vieron lo que ellos querían. Ellos sí esperaban el antro grandote. Pero abrir un antro grande como a lo que la industria te pide, necesitas mucha inversión, mucha inversión. Hoy es imposible hacer un espacio como el Alicia en esta época, porque ya no puedes, es otra época. Nosotros comenzamos con una inversión muy mínima, como cada uno de 10,000 pesos, y fue lo que pusimos cada uno. Hoy ya con 30,000 pesos, imposible que puedas hacer un espacio. Era muy punky el lugar, no tenía nada, porque los amigos no concebían cómo hacer un espacio tampoco, no tenían esa visión, querían hacerlo muy grande, pero no sabes que los grupos te piden equipo, te piden producción, te piden un pago. Y era más fácil antes quizás abrir un espacio que ahora. Hoy es muy complicado con las nuevas administraciones que hay en la ciudad. Te dejaba la ley hacerlo. Hoy está muy riguroso, tienen mucho control y hay una especulación inmobiliaria grandísima. Hay gente que las rentas están de 10 años para acá terribles, te espantas de lo que cuesta una renta. Hoy un colectivo de jóvenes que quiere hacer un espacio ya no puede. ¿Qué personajes animan tu visión, tu trabajo? ¿En dónde has abrevado para sostener este espacio con estos elementos, con estos principios? Pues lo que lees, lo que ves al cine, ves en el cine, lo que escuchas, lo que miras. ¿Por ejemplo? Pues mucha literatura, soy un drogadicto de la música, soy un junkie de la música, escucho mucha música, iba mucho al cine, casi ya no. Pero es eso, lo que vas viendo y tienes una idea más o menos de lo que puede haber. Pues vas viendo un grupo y vas viendo los géneros y ves qué género puede gustar y cuál género vale la pena para trabajarlo. Cuando llega una banda, lo que haces es escucharla y ves si es algo interesante lo que está mostrando. Si tú ves que es algo bueno, lo sigues programando, aunque no jale gente. Lo sigues trabajando, sigues haciendo un trabajo con ellos. Si puedes, hasta lo grabas si ellos quieren. Es de constancia. Lo que hemos hecho aquí es porque nos gusta esto. La constancia sola no da resultados si no hay una visión, si no hay una preparación. Insisto, ¿qué autores, qué poetas? No, me gusta mucho la novela y en general. Me gusta mucho la literatura de izquierdas. Creo que era la idea del laboratorio, era un espacio para que la gente pudiera venir y platicar y que fuera una nueva forma de hacer cultura o espectáculo. Quizás uno de los logros de la Alicia es cuando iniciamos nosotros, los espacios que hacían música no se llamaban foros ni multiforos. Hoy hay cantidad de foros y multiforos. Y empezamos a manejar dos conceptos, y aquí nos quisimos basar en ellos, lo que es la autonomía y la autogestión. En esos años nadie te manejaba la autogestión musical o cultural. Era raro el que te lo manejaba. Hoy a mí me da un gusto cuando voy a reuniones o leo algo, cuando te manejan que su parte es la autogestión, es uno de sus principios. Creo que es uno de los logros de la Alicia que tuvo, que comenzó un poquito a politizar las ideas, meterles otros discursos. No estamos aquí por la industria ni por nada, estamos porque nos gusta hacer esto. Como un gusto que medio que politizamos el ambiente. Y en este desierto, después de tu reunión, con mis párpados llenos de polvo, ahora que soy un pájaro, un lowrider buscando trabajo, dicen que está lejos el mar. Aquí es tierra adentro, polvo de cactus en este desierto, y estoy aquí tocando la luna y mi guitarra se llena de espuma. ¿Cuál es el rumbo? juego de los perdedores, tomando cerveza con los valedores. Está el Paco. Y en esto de la autogestión, ¿están presentes estos valores que nos heredan las comunidades indígenas, estos valores prehispánicos, como es la mano vuelta, el tequio, la cuestión comunitaria? ¿Qué tan presente está esto? A nosotros sí nos permeó mucho el levantamiento zapatista, pero tenemos otros gustos por otras lecturas. Nos gusta mucho el rollo anarquista, el rollo libertario y ácrata. Todo el anarquismo se maneja por la autonomía y la autogestión. Hazlo por ti mismo, uno de los principios punks, el hazlo por ti mismo es lo que quisimos hacer nosotros. Y comenzamos a platicar mucho con las bandas de hazlo tú mismo. No esperes la industria, ni la gente del dinero, ni el empresario, ni el manager que te meta dinero. Hazlo tú. Y sí permeó con muchas bandas. Muchas bandas comenzaron a sacar sus camisetas, sus calcomanías, sus discos, sus conciertos, sus eventos, sus portadas. O sea, dio un movimiento que hoy le llaman la movida indie en México. Pero es mucha la idea del hazlo por ti mismo. Y nosotros nos basamos en ello porque reivindicamos un poco el anarquismo. El hazlo por ti mismo y además el trabajo en equipo, el trabajo en colectivo. Claro, claro, totalmente. Uno solo no lo puede hacer. Nosotros cuando nos preguntan en la Alicia cómo ha sido para mantenerse es por dos causas, uno por tres causas. Uno es el trabajo, nuestra constancia de venir todos los días a trabajar, y otro es el público que nos sigue aceptando, y otras son las bandas que siguen tocando. Si entre eso el colectivo de tres no existiera, no sé si pudiéramos funcionar. ¿Se puede decir que entonces ha sido un trabajo a contrapelo, un trabajo diferente de lo que están enseñando en las escuelas, los medios, lo que este modelo neoliberal nos está proporcionando de la competencia y el individualismo? No, pues es totalmente diferente. Creemos en el trabajo colectivo, no vamos por la máxima ganancia, nunca nos pensamos hacer como el antro de moda, jamás, así jamás el bar de moda, ni nos interesa, aquí no vendemos ni alcohol, esa es una de las cuestiones. Lo que queremos hacer es cultura, si tener un espacio donde poderlo hacer, y con eso nos damos por bien servidos, y mucho de las bandas, y mucho del público. Hay público que aquí no viene pues porque le gusta la mesa, la botella, el lugar bonito, y lo pagan, es lógico que pagan por una entrada 300, 400 pesos. Nosotros no cobramos 60, 70, 80, 100 pesos podemos cobrar. Y de ahí la mayor parte del porcentaje se les paga a los músicos. Una de las diferencias de la Alicia con otros espacios es que el mismo día se cuentan los boletos y ese mismo día se les paga a las bandas. En otros lugares te los pagan a no sé cuántos días o semanas. Nosotros no, el mismo día se paga todo. Y comenzamos a enseñar a las bandas a que cobraran. Cuando nosotros comenzamos, otros espacios nos hablaban y nos decían que eran ellos como, o sea, el sindicato del rock. Un ejemplo, por llamarle un nombre. Y nos decían que ellos tal día a la semana se reunían y ellos iban diciendo qué bandas se iban metiendo. Pero ellos tenían un trabajo muy feo para nosotros. A las bandas no les pagaban y les hacían vender boletos. Si no vendían boletos, les quitaban el equipo. Hasta la fecha sigue eso, ¿eh? Pues jamás quisimos aceptar eso. No necesitábamos a ese tipo de gente que nos dijeran a qué bandas meter, porque ellos querían meter a sus bandas. Te digo, comenzamos a voltear hacia abajo y el mismo día, con gente o sin gente, se cuentan los boletos y se pagan. Pues eso es una gran enseñanza para los jóvenes y para las bandas. ¿Qué bandas son las que han despuntado fuertemente desde el Foro Alicia? Mira, de las que yo casi recuerdo, pues es el Panteón Rococó, en Ana Pancha, que están aquí arriba ahorita, el Salón Victoria, la Secta Cor, los Exquisitos, los Acapulco, las Cabezas de Cera, pues muchos grupos, ¿eh? Sí, muchos que aquí veis que aquí comenzaron y al rato ya los ves tocando en otro lugar. Casi muchas de las bandas aquí comienzan. Tenemos un sonido. Si vemos que son bandas que traen el sonido que la industria está pidiendo, no nos gusta mucho trabajar con ellas, porque ya son bandas pensadas y armadas para eso. ¿Cómo es eso? Pues algo más popero, lo que la radio se está metiendo. Algo facilito, algo que te hable de una situación que no estamos viviendo. De esos grupos que te pitan que todo está bonito, está bien, ¿no? Pero no es lo que estamos viviendo. Hay un sonido muy comercial de la escena, que sabemos cuál es, que es muy para vender y para gente que te puede mantener. Ese tipo de sonido no entran mucho en el Alicia. Un grupo que desprendió mucho fue el caso de Austin TV, un grupo de chavitos que venían, les grabamos dos discos y dieron un brincote el Austin TV. Con ellos, como que ellos mamaron mucho la idea del hazlo por ti mismo. Comenzaron a hacer sus camisetas, sus botones, sus discos como ellos, sus conciertos, sus festivales, y a manejarse ellos, poner su propio estudio. Fue uno de los grupos que más entendió el concepto de la Alicia. En el País de las Maravillas es obra maestra del británico Lewis Carroll, escrita en 1865. Alicia en el País de las Maravillas está escrita a contrapelo de la lógica aristotélica de la normalidad del pensamiento. Narra un sueño de Alicia que persigue a un conejo blanco que dice: Dios mío, qué tarde voy a llegar. Y además saca un reloj del bolsillo del chaleco. Con una lógica absurda, a contrapelo de lo real inmediato, Carroll nos presenta al conejo obsesionado por el tiempo, a la oruga azul sentada filosóficamente en su hongo alucinante, al gato científico que no puede decirnos a dónde ir, pero sí cómo llegar. Y cuando este desaparece con la sonrisa sin gato, emerge la sorpresa más visual que ha obsesionado a niños y adultos en la literatura, la ya mencionada sonrisa sin gato del gato de Cheshire. Esta sonrisa y los juegos de palabras, como este, adivinanzas y metáforas, Carroll nos cuenta a la Alicia soñadora que sueña el cuento dentro del cuento. Y cuando al final la despierta su hermana, y la Alicia contada le cuenta a esta lo que ha soñado, su hermana volverá a soñar el sueño de Alicia, el sueño dentro del sueño. El sueño dentro del sueño, a contrapelo de la realidad que, sin embargo, nos seduce. El sueño que nos deleita y nos alerta de los engaños de esta realidad inmediata. Nos presenta lo mejor del género humano, la imaginación. Carroll nació en 1832 y murió en 1898. Fue matemático, escritor y autor de obras de lógica como Matemática de Mente. Entre otras obras escribió La Casa del Snark, A Través del Espejo, Fantasmagoría, Un Cuento Enredado y, por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas. esta música que nos sirvió para esta lectura es precisamente de una de las bandas que ya nos decía Ignacio Pineda, despuntó allí en el multiforo Alicia. Ellos son Austin TV, pues ya los tuvimos ahí. Nos llegó un mensaje a este número celular y que se los voy a leer porque me da mucho gusto que entren mensajes a este programa A Contrapelo, y dice lo siguiente: qué chidísimo que esté el Nacho de la Alicia en Radio Chapingo. Uy, chingonérrimo. Y es un mensaje de Ulises. Gracias por este mensaje. El teléfono se los vuelvo a dar por si alguien quiere mandar otro saludo. Es el 55-32-45-03-54. Y seguimos con esta entrevista con Ignacio Pineda del Multiforo Cultural Alicia. Hace muchos, muchos años, cuando la humanidad era feliz, el hombre no se mataba, el hombre no comía carne. El mundo es dolor y, sin embargo, no debía existir. La maldad con sufrimiento es eso, no debe sufrir. A veces salvo vidas, porque al curarme yo se cura la humanidad. Y lo digo públicamente. Viejo y sabio, pirata capitán, nunca tuvo fronteras, nunca tuvo que amarrar su barco a ninguna patria, su barco a ningún lugar. Viejo y sabio, pirata capitán, su máximo delito fue cargarse algún rufián. Vamos en su barco dispuestos a navegar. Sube, sube, sube, que nos vamos para la nube. Sube, sube, sube, sube, sube, sube. ¿Y cómo ves a los jóvenes que asisten al foro actualmente? Porque ha habido algunos cambios. Tenemos 15 años, los jóvenes cada 5 años han cambiado. Los jóvenes que comenzaron hace 15 años y que tenían 20-tantos años, hoy tienen como 38, 40 años. Ya son hasta papás. Vienen, te saludan, los ves, te da gusto, recuerdas cómo era en esa época y ves a los de ahora. Y son, es lo mismo, ¿eh? Nomás vamos cambiando quizás la ropa y los discos son diferentes. Una de sus grandes características de estos chavos es que vienen a escuchar a las bandas. No vienen tanto ni a ligue, ni al rollo social, vienen a ver a las bandas, a escucharlas. Y las bandas lo saben. Eso es un gusto para muchas bandas venir y que tu público te oiga. Aquí viene la gente y te escucha. ¿Y cuáles han sido los lineamientos o las políticas para atender a los grupos, para decidir cuáles sí y cómo? Son como tres puntos. Uno, el sonido que nos gusta. Los sonidos que no son, te digo, tan de la industria, tan comerciales. Y cuando descubres una banda interesante, pues comienzas a trabajar con ellos, les comienzas a dar más tocadas, más atención. Otros son las mismas bandas que traen el demo y son amigos. Y dices, vamos a trabajar una fecha contigo. Y otros son los chavos que insisten mucho en que te llaman y quiero tocar, y quiero tocar, y quiero tocar. Les acabas dando su fecha. Es muy complicado darles fecha a todas las bandas, porque hay muchas bandas en la Ciudad de México, hay cantidad enorme de bandas, no en la Ciudad de México, en la área periférica del DF o en provincia. Hay muchas bandas tocando ahorita. No puedes meter a todas, imposible. Lo que hay que hacer es abrir más espacios, tratar de abrir más espacios. Quizás es uno de los errores de esta administración que está en la ciudad, es que no abre espacios, no permite abrir espacios. Y aparte de los músicos de rock, hay de blues, de jazz, de música tradicional, de música de concierto, hay cantidad de música popular. Hay muchos músicos que no tienen cabida en ningún lado. Y no hables nada más de los músicos. Fíjate todo lo que es los artistas, los que son los pintores, los artistas plásticos, los escultores, los fotógrafos, los videastas, los escritores, los bailarines, los teatreros. No, no hay espacios. Por más que digan que la Ciudad de México es espectacular, no es cierto. Más de la mitad de las personas que hacen cultura no tienen un espacio donde manifestarlo. No hay lugares para hacer espectáculos o eventos culturales. Y en ese sentido, el Multiforo Alicia es una joya. Es un espacio que ha logrado que los grupos se consoliden, se reconozcan, que se ayuden entre ellos. Sí, mucho. Supongo que muchos de los grupos que por aquí han pasado han aprendido a ser solidarios. Sí, eso es muy normal en el lugar. Se hacen conciertos para un músico que está enfermo, para un músico que tiene una necesidad económica, para un grupo que necesita grabar un disco, para un grupo que necesita una plata. Se hacen conciertos y el dinero íntegro es para los grupos, para el músico. Al mes hacemos 2 o 3 conciertos de ese estilo, donde la plata es para algún músico, para algún objetivo de la banda. Es una gran escuela, el Multiforo Alicia. ¿Dónde más podrían aprender eso los jóvenes? No, pues sí lo hay, no por seguro. La gente lo haría, era necesario. Voy a morir dolido de adicciones. Voy a morir fumando hierbabuena, pero antes dime, ¿por qué Jesús no regresó? Voy a morir afuera de tu iglesia, cargaré con mi cruz. Mientras rezas por tu bien, pero antes dime, ¿qué harías si no fuera él? Los jóvenes que vienen aquí, ¿cuentan con formación, con elementos musicales? Cuando comenzamos las escenas como el surf o el ska o el punk rock ya eran más musicales, tenían más preparación. Pero en el caso del ska y el surf y otros géneros, no, tocaban su instrumento como podían, ¿eh? Tú los veías tocando cada quien por su lado, sin la idea de lo que era música. Pero hoy los ves como en el caso el Panteón Rococó, que ya va a giras a Europa, va a Estados Unidos, toca en grandes festivales, pero así comenzó, como son niños, pues a los 16, 17 años comienzan sin saber tanto, y poco a poco van, como van tocando, van aprendiendo, y también como ellos tengan el interés de aprender más su instrumento, pues ya son, eso es como un aprendizaje, una escuela. En México la educación musical no es tan importante, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere aprender, porque quiere ser músico, en tu escuela básica no te enseñan a tocar un instrumento, tienes que tener otro interés, ir a otros lados a aprenderlo. Pero los jóvenes cuando quieren, pues poco a poco van aprendiendo, cuando tienen interés de ser músicos. Eso es importante, porque sabemos que para muchos grupos ni siquiera han podido presentarse aquí. Sabemos de algunos grupos que están con la idea de venir a la Alicia algún día. Por más que queramos, no se puede meter a todas las bandas. ¿Y qué pasa con los que se presentan y ya no vuelven o ya no pueden? Ha sido como debut y despedida. Eso también ha de ser frustrante, ¿no? Está bien para nosotros, pues porque cuando vemos una banda, queremos que una banda toque bien y que le vaya bien. Lo que tratamos nosotros siempre de hacer son como conciertos temáticos. Que si es un concierto de ska, ska. Si es un concierto de surf, de surf. Si es un concierto de blues, de blues. No sé si es bueno o malo lo que hicimos nosotros. A veces dudo, creo que hicimos mal. Pero lo que nosotros notábamos cuando comenzamos, es cuando comenzamos a meter bandas de todos los géneros, es el grupo de tal género tocaba así, se llevaba su gente. Y cada vez que tocaban uno, iban todos. Y el último grupo se quedaba vacío. Y creo que hasta la fecha sigue siendo así, ¿eh? Entonces, lo que hicimos es, pues vamos a buscar géneros, y a veces los grupos no se llevaban. El grupo que tocaba metal no se llevaba con el de reggae no se llevaba con el de punk. Era medio raro el ambiente. ¿Sí? Hicimos, pues vamos a hacer que la gente esté contenta, los grupos. Y empezamos a hacer todas las tocadas temáticas. Y vimos que el público se queda desde un principio hasta un fin. El mismo público, no se va. Entonces eso no nos gustó. Pero hoy me pregunto si realmente valió la pena eso. Así, en mis tiempos todo era elegante, sin creyudos y sin flor. Y lo que tú me dices de las bandas que a veces comienzan una vez y no vuelven a tocar, o no insistieron mucho en tocar, nos llaman mucho para hacer eventos. Tú estás viendo a qué bandas metes y a qué bandas no metes. Cuando una banda no insiste tanto, pues está complicado. La otra es irle armando su escena. Cuando tú ves que una banda es muy buena y está tocando un género que en México no se escucha mucho, lo que haces es buscar, con esas lagartijas que te digo, ir a buscar bandas similares. A ver, vamos a hacer una escena de este estilo. Y hablas tú con la banda, recomiéndame bandas de tu estilo. Pero cuando las bandas te dicen, pues no sé ni cuáles, es más complicado. Cuando una banda ya no vuelve a venir, quizás son las de provincia. Si soy sincero, a mí no me gusta invitar bandas de provincia. ¿Por qué? Porque gastan una plata. Las bandas de provincia tienen la idea de que al llegar al DF, al llegar a la Alicia, viene, uy, maravilloso todo. Les va a ir de maravilla a partir de ahí, porque si se tienen mucha confianza como banda, saben que tocan bien y creen que a partir de ahí van a desprender mucho. No es cierto. Las bandas cuando vienen de fuera no les va bien. Y yo conozco muchos casos de bandas que vienen o que van a otro lado y se endeudan económicamente y las bandas ni duran, se desintegran. Entonces, cuando una banda me dice, voy al DF, quiero tocar en la Alicia, mira, lo que le pregunto es, ¿qué días vienes y a cuántos lugares? Cuando me dicen que vienen a la radio, que vienen a entrevistas, que vienen a dos o tres lugares, dices, órale, te invitamos. O sea, cuando te dicen, nada más vamos a tocar contigo, le dices, no, ni vengas, ¿para qué? No es necesario. ¿Pero no será frustrante eso? Bueno, pagarse el viaje, pagarse los hoteles, pagarse los viáticos. Y para que no te pierden las bandas, el público no te hace caso cuando eres desconocido. Tienes que quedarte a trabajar un rato y tienes que hacer un trabajo previo. El trabajo previo es ir a la radio y dejar discos. Y dejar discos tanto en la radio que está en la radio que se escucha en aparato como en las radios de internet. Y dejar discos. Es lo que tienes que hacer previo, buscar entrevistas en quien se deje, no llegar y presentarte porque nadie te conoce. Entonces tú traes muchas ganas y el grupo se da cuenta que el público no reacciona favorablemente hasta se baja. Para mí es más feo. Dices, mejor hazme un circuito, vete a buscar entrevistas, ve a la radio, entrega discos y platicamos. Pero yo siento feo de pronto, como que me siento estafador, ¿eh? El de ven y paga tus gastos y que ni siquiera te pueda pagar. Pues porque no te vamos a pagar, de verdad, cuando viene una banda por primera vez, no se le paga, menos de provincia, porque hablo con la banda que está tocando ese día y yo te voy a hacer una invitación, voy a invitar a un grupo a abrir. Sí, pero no le vamos a pagar, no, vale, va, está bien, déjalo tocar. Entonces un grupo que gasta su dinero, yo no le veo mucho caso. Eso que acabas de decir es una gran enseñanza para los jóvenes, para las bandas, para que sepan cuál es el trabajo que tienen que hacer y que no nada más les dices que no porque sí, ¿no? Sino que hay todo un... Les digo que no, muchos les digo no y ya, pues porque a veces tengo trabajo, o digo, ¿para qué les digo todo esto? ¿No? Que se dé cuenta. Y sí, al rato te encuentras a la banda y te dice, fui a tal lugar y me fue re feo, no hubo ni público, ni equipo, ni nada. Le está bastando entender, cuando vengas, primero, previo, vente unos meses antes, manda dos gentes de tu banda a entregar discos, a dejar discos en la radio, a hacer amistades con bandas, invita a las bandas de aquí a tocar en tu espacio, en tu lugar, haz un intercambio de lugares, tú ármales a las bandas un toquín en donde tú estás y que las bandas de aquí te inviten a tocar, y te va medio resultando mejor. No me digan nada más, yo no las voy a escuchar. No me digan nada más, caso no les voy a hacer. No me quito mi chamarra y no dejo el rock and roll. No me digan nada más, oh, oh, oh, yeah. Porque a mí no me importa lo que me digan los demás. No me quito mi chamarra. Voy a repetir, no me digan nada más, solo quiero rock and roll. ¿Hacen falta estos espacios en provincia? Y en el DF. A pesar de que la Ciudad de México es tan grande, lugares, no hay muchos, ¿eh? Donde escuchar bandas bien, son pocos los lugares. Hace poquito fui a Mérida, y yo siempre a los grupos de provincia le digo, toca en tu lugar, ¿no? Y yo decía, ¿aquí dónde tocan? ¿Aquí dónde hacen conciertos, no? No hay nada. Si dice, pobre los jóvenes de esta parte, porque se les hace muy chiquito, ¿no? Tienen toda la información de internet, pero no hay donde lo ven en su ciudad. Yo creo que mucha gente se las hace chiquito y tienen que salirse de su entidad para ver lo que ellos quieren hacer. Si yo voy en Mérida, o sea, me gusta el estado, me gustó mucho, pero a nivel cultural es como, no sé, está feo, está terrible, no hay nada. Y si a esto le agregas el recorte en el presupuesto para cultura... Está terrible. Si lo que hay que abrir es espacios por todos lados. A nosotros nos gustaría mucho, tenemos como dos ideas. Una, que los inmuebles abandonados se entreguen a la comunidad cultural. Y la otra es que por tanto número de habitantes en un espacio, en una localidad, hay espacios culturales. Que así como hay bibliotecas por tantos habitantes, que está reglamentado en la Constitución, también sean espacios culturales. Tantos habitantes, tienes derecho a un espacio cultural. Y esto debería ser parte de la política cultural, pero yo creo que la gente que nos está escuchando en este espacio a contrapelo también tenga que luchar por esos espacios. Y hacerlos. Digo, nosotros nadie nos los dio, buscamos, nos embarcamos, pues quizás no teníamos ni el dinero en esos años, era una cierta cantidad, pero lo quisimos hacer. Hoy está más difícil y te voy a explicar el porqué. Hoy con toda esta especulación inmobiliaria, las rentas están muy caras. Ya es imposible rentar un espacio hoy para un evento, para un espacio cultural, que sea un espacio grande, las rentas estás hablando de 40 mil, 50 mil, 60 mil pesos por mes, más dos rentas de depósito. Las licencias, que antes eran muy fáciles de conseguir y no tenían gran costo, hoy son muy caras, estás hablando de 200 mil, 300 mil pesos para que te den una licencia para poder abrir y vender cerveza o alcohol. El alcohol creo que está más, ha salido 1 millón de pesos la licencia. El equipo, pues cada vez ha ido más sofisticado y es mejor. Pero un equipo de audio para sonar en una sala, te anda costando 300, 400 mil pesos. El espacio, todas las mejoras que tengas que hacer, mínimo, nosotros hemos hecho cálculos como de 1 millón de pesos para abrir un espacio, que más o menos suene a gusto y decente. Un colectivo que no tiene plata no lo puede hacer ya, imposible. Para mí es obligación del Estado hacer espacios culturales y que sean autónomos de ellos. Hacer el espacio, hacer una convocatoria y que se concurse por los espacios, porque sí es muy difícil hoy abrir un espacio. El Foro Alicia, yo creo, ha logrado consolidarse con estas ideas de, pues desde el mismo nombre, ¿no? Alicia, el anarquismo, la búsqueda en equipo, el hazlo tú mismo. La gente lo puede hacer, sí, es más complicado ahora, pero sí lo puede hacer, ¿eh? En Argentina, a partir de la sala Cromañón que se incendió, se prohibieron todos los espacios de música, todos fueron prohibidos. Y la gente empezó a buscarse la manera de dónde hacer conciertos, eran en sus casas. Pues hago mi casa, hago como una fiesta, pero es un evento. Siempre vas a buscar dónde. Yo lo que creo que se va a venir quizás en un tiempo, el neoliberalismo sigue permeando tanto en la cultura y en el espectáculo, van a ser las ocupaciones. La gente va a comenzar a ocupar espacios y va a ser contra la ley. Pero no va a haber de otra. Digo, rentar un espacio de 60 mil, 80 mil pesos, imposible. ¿Cuáles han sido en estos 15 años tus mejores satisfacciones? Logramos lo que nos gusta, nos ponemos una idea, vamos a hacer esto, y cuando lo logramos, decimos, qué bien se pueden hacer las cosas, vamos a hacer esto. Y nos ponemos a hacer como proyectos, tanto dentro de la Alicia como fuera de la Alicia, como juntarnos como espacios, lo que hicimos como juntar a la Recia. Empezamos a hablar con todos los espacios, platicamos, no nos llevábamos los espacios. Y comenzamos a platicar con todos los espacios que había en la ciudad. Vamos a trabajar en conjunto, vamos a platicarnos. Y hoy nos llevamos muy bien todos los espacios, ¿eh? Ya no trabajamos mucho porque siempre pasan otras cosas feas, ¿no? Siempre las autoridades te jalan a uno que otro y dividen siempre. Pero es un gusto cuando, digo, hoy nos vemos los antreros y nos da gusto, ¿eh? Nos conocemos. El caso de las disqueras. Las disqueras, empezamos a juntar con todas las disqueras a platicar, y hoy nos llevamos muy bien, hoy hacemos eventos de disqueras independientes, y antes no nos conocíamos, como que cada quien en su rollo, no nos mezclamos, no nos llevamos, y hoy platicamos re bien todas las disqueras, ¿eh? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves aquello? Pum, pum, vete a mi banda, yo te ayudo con tu banda. Eso nos da gusto, es mucho, mucho gusto. Oscuro. oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sikiridariwo, sikiridariraríe, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sikiridariwo, sikiridariraríe. ¿Cuál ha sido su participación en el Alicia? Uy, hay mujeres que trabajan, pero no son la mayoría. Y te explico el porqué, es medio machista y medio misógino. Pero cuando hay chicas, los chicos de aquí se ponen reloquitos. Se dejan a pelear entre ellos. Sí. Como machos, ¿no? Sí, como machos, exactamente. Entonces, y para las chicas trabajar en la noche es bien complicado. ¿Cómo la regresas? ¿Cómo se va a las 3 de la mañana? Pues no me gusta. Como chavos, aquí varios se quedan a dormir, ahí donde dormirse, o los llevamos a su casa. Con las chicas es feo, de pronto, el de quédate aquí a dormir, ¿no? Y el otro caso es cuando los chavos se dejan a poner locos entre ellos. Sí trabajan, ¿eh? Pero trabajan en la mañana, en la tarde, no en la noche. ¿Y cómo es el público? ¿Las agreden? No, ¿las respetan? No, aquí las respetan mucho a las chicas, y cuando vemos que alguien las agrede, pues lo sacamos. Cuando una chica se queja de que hay un tipo la está molestando, preguntamos primero si es cierto, y si nos dicen que sí, pues lo sacamos, ¿verdad? Pero cuando a una chica le gusta a varios, uy, es complicado, porque no es que las agreden a ellas, se agreden entre ellos. De pronto dices, no hay necesidad. ¿Y eso no se puede decir en el micrófono, en el momento de...? ¿No los haría reflexionar? No, yo creo que a mí me gustaría trabajar más con chicas, son más responsables, son más cuidadosas en su trabajo, son menos volátiles, son más constantes en su trabajo. Los chavos andan en otro patín, los hombres andamos en otro patín, somos más tontos, pero si queremos ligar a todas, andamos queriendo ser más cabrón, muchas cosas. Las mujeres para mí son mucho más maravillosas que los hombres, pero eso de trabajar en la noche es pesado, de ver cómo te va, si no tiene coche la chica... Es feo, ¿eh? Vete a las 2 de la mañana, 3, está terrible. ¿Qué grupos han pasado por aquí? Muchos. ¿De mujeres? Sí, las chicas de grupos de mujeres todas tocan aquí, todas, ¿eh? Sí, son, es un espacio de ellas. Nosotros comenzamos a hacer cada 8 de marzo el evento del Día de la Mujer. Las chicas tocan bandas de chicas, las mujeres no pagan, pagan los hombres, y cada año se hacía. Hoy a veces ya no hago, ya cuando veo que otros espacios hacen, digo, bueno, que lo hagan ellos. Traer las mismas bandas y el mismo concepto, pues no tiene caso. Y por lo regular lo hacemos los domingos. Yo digo, mejor descansamos y que otro espacio haga el evento. Pero todas, muchas bandas de chicas tocan. Faltan más chicas en la música, pero sí hay bandas. Y creo que las chicas tienen que también ganarse su espacio. Es muy difícil para una chica que maneja una banda, eso, manejar una banda. Es muy complicado, ¿eh? Tú las ves que le sufren más. ¿Y se han sostenido los grupos que han pasado por aquí? De chicas, ajá. Sí. Si entre ellas no se pelean, sí, claro que sí. Son las hombres, son igual que las mujeres, se pelean entre ellos. Y luego dicen que solo las mujeres nos peleamos, no. Que solo somos chismosas, que solo nosotras. No, son talentosas. Cuando ves una chica talentosa que canta, escribe, toca, le das todo el chance que puedes, ¿no? Vale, trabájale. En este momento, en este país y en este planeta, ¿Cómo ves a la izquierda? Nosotros somos un espacio cultural, no político, pero vemos muy feo a la izquierda. No vemos por dónde, a la izquierda en México. Creo que hace falta otra vuelta a platicarnos todas las izquierdas, todo lo que está pasando. No sé, y hacer algo más horizontal. Algo hace falta. Si hay una izquierda, está el zapatismo, sigue trabajando, sigue teniendo su propuesta, pero es muy chiquito, ¿no? Tenemos que trabajar entre todos para poder hacer más cosas. Querer realmente cambiar este país, tener las ganas de cambiarlo. Y la única forma de hacerlo es organizándonos. No solamente lo que es la izquierda, porque hay gente que se dice de izquierda, pero pues no son nadita de izquierda, ¿no? Por camino que ni te imaginas. Me sorprendo triste, ¿y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero tener con lo que tengo. Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar. Vete tristeza, tú no me interesas. Está sonando la rumba y a bailar. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. ¿Qué será de la preocupación? ¿Qué será? ¿Cómo es que Radio Alicia influye en este foro? Mira, yo cuando era chavillo de 13, 14, 15 años, me ponía a escuchar todos los programas de música de rock. Y hay unos que eran como a la 1, 2, 3 de la mañana y los escuchaba, ¿eh? Me acuerdo que cuando descubro en esos años Radio Educación, que tenía una barra nocturna, yo me maravillé escuchando cosas que no conocía y que la gente te recomendaba autores que tú estabas leyendo o que ellos te daban para conocer. Para mí era maravilloso escuchar ciertos programas en la noche o a la hora que yo podía. O muy temprano poner la historia discográfica de una banda, me encantaba, ¿eh? Era la forma de conocer los discos. Antes no había tanto internet, hoy es más fácil. Pero siempre he sido como un buen escucha de radio. Me gusta escuchar la radio. Es como una cajita que te está hablando, la cajita mágica que te habla. Y el caso de Radio Alicia, por eso se llama, Alicia se llama un poco por Radio Alicia. Radio Alicia hubo una en México, pero la verdadera se dio en Italia en 1970 y tantos, a finales de los 70s. Hubo una revuelta estudiantil obrera en Italia, en la ciudad de Bolonia, muy parecida al mayo francés, más que fue como el mayo italiano. Y quizás fue hasta más radical que lo que pasó en Francia. Fue 10 años después. Y los jóvenes, como los adultos, quisieron cambiar el mundo en ese momento para un lado de la izquierda. Y había cantidad de colectivos estudiantiles, juveniles, asociaciones políticas, obreras. En Bolonia se dio un movimiento, se levantó la gente contra el gobierno y lo chistoso que ahí gobernaba el Partido Comunista Italiano en esos años, pues los reprimió. En lugar de hablar con ellos, lo que hizo fue meterles en prisión y cárcel. Y había una radio en la Universidad de Bolonia, que se llamaba Radio Alicia. Esa radio era la que comunicaba todo lo que estaba pasando. Era una radio medio clandestina, media que se movía, medio en movimiento, porque a veces tenía que salirse de la universidad en un carro y seguir transmitiendo para informar quién eran los detenidos, dónde estaban los levantamientos, dónde se necesitaba ayuda, dónde se iba a trabajar, dónde... Era la radio que comunicaba. Y era Radio Alicia. Ellos también se basan, como nosotros, mucho en Lewis Carroll. Entonces, cuando yo conozco la historia de Radio Alicia, me gustó mucho, ¿eh? Me gustó así cantidad. Y cuando estuvimos buscando un nombre para ponerle, me acordé mucho de Radio Alicia. En espacios como estos de búsqueda de propuestas alternativas, pienso en el Multiforo Alicia, pienso en Radio Chapingo y en otros espacios que están en eso, también se da mucho el pleito interno, la competencia, el meter el pie, pues la parte fea que tenemos como seres humanos. La parte mezquina. Y entonces, ¿qué recomiendas cuando esas cosas se dan? Que platiquemos, que platiques con toda la gente, con todos los colectivos, y que veas que sus demandas son nuestras mismas demandas. Y en lugar de restar, es sumar. A mí me encanta conocer colectivos, saber lo que están haciendo cada colectivo. Y si se puede trabajar con ellos, con gusto. Al mes hacemos como 2 eventos para colectivos que no son de parte de la Alicia, que no tienen espacio, y se los realizamos a ellos, porque creemos que es necesario. Entonces, tenemos como una cierta red de amistades, que sabemos que no nos tiramos calabaza, ¿no? Que nos respetamos y nos queremos como proyectos. Conocernos así, conócete, platica, suma esfuerzos. Yo creo que nos hace falta eso, quitarnos las mezquindades. Y no importa quién inició y quién comenzó las cosas, es hacerlas juntos. ¿Recomendarías a las personas que estén escuchando este programa A Contrapelo? ¿Qué les recomendarías? Pues que escuchen A Contrapelo, Radio Chapingo, todos los días, escucharlo de verdad, y que a todos sus amistades le recomienden la estación y que ayuden a la estación. Para mí, si Radio Chapingo tuviera futuro, me gustaría mucho, ¿eh? Que le fuera bien. Radio Chapingo se escucha en algunas zonas del DF y sería bueno que la gente los comenzara a escuchar más. Además de escuchar Radio Chapingo, y sobre todo cuando vemos que cada vez en el país hay es mayor el cinismo de los políticos, la corrupción, la mentira. Vivir con ética, ante todo, vivir con ética y tratar de cambiar tu vida como tú quieres, como tú quieres vivirla, y sin nunca joder a los demás. Entonces, asumir la vida con ética, para mí, es eso, vivir todos los días con cierta ética. ¿Cuáles son tus sueños, Nacho Pineda? ¿Qué te mueve? La vida. Creo mucho en la vida. Creo en el amor como un gran motor que mueve la humanidad. Creo en la libertad, creo en el anarquismo. Pero es un, se ve que sí que no se va a dar muchas cosas. A mí, si tú hablas de los sueños, pues me gustaría vivir en una sociedad anarquista. Me encantaría vivirla en una comunidad anarquista. ¿Cómo sería? El apoyo mutuo en general. Que cada quien trabajara lo que tendría que trabajar y apoyarnos entre todos y hacernos cargo de los niños entre todos y tratar de llevar una salud diferente a la que estamos llevando, alimentarnos de otra manera y poner nuestra forma de vida, cómo queremos vivir, no cómo quiere que la sociedad vivamos, pero ante todo en bien de nosotros, ¿no? En nuestro apoyo mutuo. Espíritu de fiesta, despedimos este programa, este espacio, y bueno, antes decir que en el Multiforo Alicia también ha sido un espacio para presentar libros, revistas, conferencias, maratones de cine, performance, exposiciones de pintura y obras de teatro, y además cuenta con su propio sello discográfico, Grabaciones Alicia. todo eso se logra gracias al trabajo, al hazlo tú mismo, a la búsqueda de equidad, de mil cosas que tienen que ver con la justicia, con el brindar los espacios para los jóvenes que andan buscando qué hacer, cómo hacerlo, y sobre todo porque cada vez es más difícil hacer esto en este país. Así que un abrazo muy fuerte a Ignacio Pineda Flores. Muchas felicidades por sus 15 años en el Multiforo Cultural Alicia. Quiero agradecer el apoyo de Sofía Estelí, de Miguel Sánchez y de Alfredo Rodríguez. En la música tuvimos Manu Chao con Si yo fuera Maradona, Rafael Catana con La rabia de los locos, a Panteón Rococó con La carencia, a Salón Victoria con Secundario del 73 y Viva Zapata, a Austin TV con La última noche del mundo, a José Cruz con Pago mi renta con Un poco de blues, La maldita vecindad con Pachuco, Los gatos No me digan nada más, Los de abajo con Actitud calle y Fiesta en la calle, a Jessy Bulbo con Sexo sin amor, Amparanoia con La vida te da. Espero que no se me haya pasado alguno. Tuvimos otro mensaje. Dice, la música de la Alicia es lo máximo, igual que la mayoría de Radio Chapingo. Bueno, gracias por lo que a mí me toca. Pasen más de esa música. Please, un saludo de la Ramos Millán. Hay aquí otro mensaje. Lo de la autogestión es la neta. Es la solidaridad de lo diario con un objetivo común y un bien común. Qué buena onda traer al Nacho a Radio Chapingo, firma Marina. Muchas gracias por los mensajes. Yo soy Concepción Pitalúa y los espero el próximo martes a las 12 del día y la repetición el miércoles a las 8 de la noche. Esto fue A Contrapelo aquí en Radio Chapingo. Podríamos pelear, pero no tengo tiempo de hacerlo. Todo el mundo a moverlo, que ya bailará hasta morir. Esta música causa sensación, ese ritmo contaminación. Llama a tu viejo, llama a tu vieja, y todo va a estar bien. Escúchalo, no lo ignores, y todo va a estar Romper los cercos. Cambiar el rumbo. A contrapelo. Hasta lograr otra forma de ser, humana y libre. A contrapelo.